Bueno, pues nos vamos ya a tierras vizcaínas con nuestro compañero Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo, que ya está, si todo va bien, preparado al otro lado del teléfono. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, pues empezamos con convocatorias cercanas, ¿no? Por ejemplo, la del 6 de noviembre, que tiene que ver precisamente con el cambio climático. Sí, pues esta semana comenzamos esta corresponsalía sobre temas vizcaínos, hablando del COP26, esa conferencia sobre el cambio climático que se está celebrando ya en Glasgow hasta el 12 de noviembre, y que en Vizcaya pues está teniendo un seguimiento importante a través de, pues, bueno, de una plataforma creada que se denomina COP26 Aldaketaldia, y donde se están organizando pues no solo los grupos ecologistas, sino también pues sindicatos, movimiento juvenil, vecinal y otros grupos. Esta plataforma se ha organizado pues de manera descentralizada, donde cada grupo participante pues ha ido proponiendo diferentes actividades, charlas o acciones de calle, pero con un punto de unión este sábado, como decías, el sábado 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde, y desde los tinglados del Arenal, pues al lado del Ayuntamiento, con una manifestación con el lema "No hay tiempo, justicia climática ahora". Ese mismo sábado, pero a la mañana, pues habrá en Carmela, en este espacio de Santutxu, pues toda una mañana de conferencias simultáneas, por ejemplo, a las 10:30, por dos propuestas diferentes a la misma hora, en lo que denominan sala 1 y sala 2, sobre la situación del eucalipto, con Arturo Elosegui, que también, bueno, está haciendo charlas de este tipo que la semana pasada comentamos, y otra sobre la calidad del aire, con algunos grupos locales que están denunciando estos temas de la calidad del aire en sus municipios, por ejemplo, la plataforma Güeñes-Visía y la problemática que tienen en este pueblo con la empresa Glezaran. A las 12:30, otro turno de dos conferencias simultáneas. Por un lado, las resistencias de los pueblos ante el impacto global, con una activista ambientalista hondureña, Dalila Argueta, y por otro, pues una charla sobre la crisis energética con Adrián Almarzán. Y habrá también comida autogestionada, y luego pues bajarán a la manifestación de las 10:30 que comentábamos. Y hasta el sábado, aunque algunos actos se desarrollarán pues después de este 6 de noviembre, pues hay una agenda repleta de actividades, como la de este jueves a las 7 desde La Arriaga, con una bicicletada, y hoy en Micateneo también a las 7, por la proyección del documental Climate Exodus, y un posterior coloquio pues organizado por Ongi Torre Refugiatuak. Bueno, pues está habiendo un seguimiento importante en Vizcaya con esta cumbre del cambio climático que hay en Glasgow. Bueno, y bueno, pues como decimos, pues son días donde globalmente se va a hablar de cambio climático, de sus consecuencias, pues el aumento de temperatura, repercusiones medioambientales que tiene, y donde los gobernantes en Glasgow, pues bueno, pues se recrearán o especificarán pues posibles soluciones. Y aquí, esto es lo que queríamos comentar, aquí Arantxa Tapia, con una agenda diaria repletísima, ¿no? Con conexión, bueno, pues en directo todos los días con el Teleberri, ¿no? Parece que hombre, por que supuesto. Trabaja, ¿eh? Sí, sí. Y que lo mismo pues nos dice lo que, bueno, lo de el otro día, pues se llamó bastante la atención de las malas reputacionalmente que son las huelgas, mala imagen, se supone, y que nos dice también, pues relacionado con el cambio climático, bueno, pues es la aportación que hacen, que en 10 años, pues que van a reducir los residuos en un 30%, ¿no? Si ahora está en la recogida, por lo menos en Vizcaya, la recogida de residuos en el 40-42%, dicen que van a subir ya casi al 75-85%, esas son las intenciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues comenta que con 10, entre algunas actuaciones que quieren hacer, pues con 10 proyectos de plantas de gestión para valorizar plásticos y otros residuos. Traducción, pues construir más incineradoras, como la que ya están proyectando en Vergara, y que está, bueno, pues ya está teniendo su oposición, pues, también. Eso es. Y todos en unos momentos donde, bueno, pues acaba de anunciar que hoy, ayer leíamos que el plan Renove para comprar vehículos privados, promovido por el gobierno vasco, que ha sido bastante calamitoso, pero que seguramente pues se seguirá haciendo, habrá otro plan Renove, donde pues al final se está impulsando el uso del coche privado a pesar, bueno, de las implicaciones medioambientales que tiene, y claro, bueno, no dejan de construir nuevas autopistas por debajo de tierra, como la el túnel subfluvial que quieren construir, o la ampliación de la Super Sur, y claro, lo tienen que llenar de coches, ¿no? Entonces, bueno, esas son las, ante las apuestas o intentos, o no sé, que hacen en Glasgow, pues aquí la aportación del gobierno vasco parece ser que es, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues sí, llamativas, bueno, llamativas no sé si es la palabra, pero declaraciones de Arantxa Tapia que no dejaron a nadie así indiferente, lo cierto es. Bueno, por lo menos son clarificadoras, sí. Eso es, sí. Ya no, sabemos cómo piensa este gobierno a nivel económico, ¿no? Y sabemos también con quién están directamente, ya no disimulan. Sí, sí. Bueno, claro. Hablamos de casas de apuestas. Sí, pues en los últimos tiempos se han ido bueno, pues creando dinámicas locales contra las casas de apuestas por los prejuicios que generaban en la, bueno, pues en la clase trabajadora, que siempre se mencionaba, con algunos casos llamativos de ruinas, adicciones al juego, y que hizo pues que se movilizasen en algunos pueblos con especial contundencia, y en algún caso pues conseguir incluso que se cerrase algún establecimiento de este tipo. Bueno, ahora hay una nueva ley de casas de apuestas donde se prevé que esto de que no pueden estar cerca de colegios, por ejemplo, bueno, pues que dicen que bastantes de estos establecimientos van a tener que cerrarse, a ver luego la realidad que pasa. Y en este contexto, bueno, pues está el caso de Sopela, donde en septiembre se creó la plataforma Zapustu, en este inteligente juego de palabras, ¿no? Donde, bueno, pues pretenden denunciar y concienciar sobre las consecuencias de las casas de apuestas. El 22 de julio pasado, la Policía Nacional le registró los domicilios de 4 personas de Sopela, 3 de ellos incluso fueron detenidos y llevados a la comisaría en Daucho, y donde fueron denunciados por supuestos actos de protesta contra los salones de juego. Y bueno, y la ampliación de uno de ellos, que encima estaba pues con el permiso del gobierno vasco en este municipio de Sopela, pues para la ampliación. Y la semana pasada, un cuarto joven que no fue detenido en ese momento, pues que está siendo investigado y fue llamado a declarar en los juzgados de Getxo, pero quedó suspendido porque la Policía Nacional, la que está encargando este caso, pues está elaborando un nuevo informe que no había sido notificado al abogado de este joven de Sopela, y por ello pues he pedido atrasar la declaración y fue aceptada esta solicitud. Bueno, en esta dinámica están. Bueno, vemos que está en esta dinámica contra las casas de apuestas, pues que está siendo también criminalizada. Y por ello, desde la plataforma Zapustu, pues bueno, pues se utiliza el lema muy significativo de Txakurra eta Apustu etxeak kanpora. Nos ha llamado la atención pues que no se quedan en las dinámicas que hace esta plataforma solo en el ámbito, en este ámbito antirrepresivo, ¿no? Que muchas veces igual pues como que copa todo o denuncia de las casas de apuesta, y quieren ir más allá y quedan y andan pues en este pueblo de Sopela pues organizando pues actividades lúdicas, ¿no? En lo que denominan ocio saludable, para precisamente hacer frente pues a actividades perversas y ruinosas como las que pueden representar pues las casas de apuestas, ¿no? Y bueno, pues esta dinámica tienen en Sopela en estos momentos. De acuerdo. Bueno, vamos ya con la agenda. Sí, pues esta semana, pues bueno, esto es lo que teníamos, y la agenda pues está repleta de actividades que queremos resaltar. Por un lado, también el sábado 6 de noviembre, lo mismo que la manifestación en la que tal ya, pues sí, hay unas jornadas de Arrosa en Yurreta, pues con charlas, talleres y al final con un concierto a la tarde. Son las novenas jornadas de la red de radios, ¿verdad? Esto es, en este contexto del 20 aniversario de esta red de radios libres y comunitarias de Euskal Herria, y en la que, bueno, que participan nuestras radios también, y que teníamos que mencionar en esta agenda. Más cosas, hoy a las 7, pues hay una nueva propuesta de Potemkin Cinema, este cine club alternativo que hay en Sirica, y que esta vez pues para poner la película Papusa, esta historia de esta poeta, poetisa gitana polaca. La anterior propuesta que nos hicieron en la anterior sesión, pues presentaron Rambo 3, ¿no? Con los muy aidienes y Estados Unidos haciendo las suyas en Afganistán, y que bueno, la propusieron como para luego generar un debate, que no estaba el tema de Afganistán pues en plena actualidad. Y bueno, y para este mes pues nos proponen esta película Papusa. También en la librería Luis Michel, pues mañana jueves, presentación del libro de Cosme Sánchez sobre psiquiatría comunitaria en la educación social. El libro se llama Desinserciones y Lazo Social, bueno, y está promovida por la Asociación de Psiquiatría Comunitaria, así que últimamente, pues bueno, se está cada vez hablando más de toda la salud mental, ¿no? A raíz de la pandemia, bueno, pues de todo sí. Lo que ha supuesto a todos. Vale, también mañana de Riochoa, que como hace semanalmente, se concentrará mañana durante frente al Ayuntamiento de Baracaldo para seguir denunciando, bueno, pues desahucios que ocurren en este pueblo de Baracaldo y recordar por los 9 años que hace que se suicidó pues Amaya Egaña, pues cuando iba a ser desahuciada y bueno, cierto. Pues 9 años ya. Este aniversario, ¿no? Pues para seguir denunciando los desahucios que se siguen produciendo. El 7 de noviembre hay otra manifestación, aparte de la del COP26 en la que tal día, por la escuela pública organizada por EIGE, y que va a ser a las 5 de la tarde desde la sede de la Subdelegación de Educación del Gobierno Vasco, pues, en Gran Vía 85. También hay el 6 de noviembre, justo el 6 de noviembre, plagado de actividades, hay unas jornadas que organiza EGAN, que denominan COSA, que es Coronavirus Ostecos y Sudascapena. EGAN pues está renovado totalmente, esta organización LGTB desde siempre, bueno, pues que ha incorporado mucha gente nueva, y bueno, que tienen estas jornadas, y también va a ser este 6 de noviembre en Carmela. Carmela es un epicentro de luchas en estos momentos, porque se va, ¿no? Lo que comentábamos antes de la que tal día también se va a hacer en Carmela a la misma hora, y bueno, como es una antigua escuela, que hay aulas suficientes como para que se hagan estas cosas y más. Y acabamos con dos notas. El domingo se va a presentar un nuevo espacio alternativo en Bilbao la Vieja, promovido por CKS, y que se denomina Raya Gunea. Y para acabar, bueno, pues el ACT Festival, que empieza hoy, y que bueno, y que creo que a continuación vais a entrevistar al director de a Joseba Lozcano, al director del festival, que dará más información de todo lo que hay alrededor de este festival, pues de teatro emergente, underground, alternativo, como lo quieran denominar. Muy bien, perfecto. Pues Óscar, nos escuchamos la próxima semana. Más información, igual que agenda, recordamos. Eso es. Venga, adiós. Agur. Agur.